Ay, que tengo una picazón, bailando la puya, puya del amor, ay, bailando la puya, puya del amor. Tengo una picazón, ay, que tengo.